En el Nuevo Testamento, el término sacerdos, sacerdote o sacerdocio, no se suele referir nunca a los ministros, sino más bien se refiere a la comunidad, a lo que llamaríamos nosotros los seglares, los laicos. El término sacerdote, en el sentido que nosotros solemos utilizar sacerdocio, sacerdote ordenado para el ejercicio pues de la Eucaristía, etcétera, el término sacerdote se utiliza más bien únicamente en la carta a los Hebreos, en la carta de los Hebreos. En el resto del Nuevo Testamento, el término sacerdote se aplica a los fieles. Más bien es el término presbítero, episcopo, el que se utiliza para los ministros ordenados, para los sucesores de los apóstoles. El término presbítero, o por supuesto también episcopo, obispo. Pero el término sacerdote, solo ya en el siglo II, se comenzó a emplear para hablar del clero. Hasta entonces, ya hasta Tertuliano, en el siglo II, el término sacerdos, sacerdote, se utilizaba para designar a todos los bautizados. Lo que quiere decir que tenemos que recuperar ese término, y que cada vez que vayamos a celebrar la Santa Misa, pues primero, ¿no?, como muchas veces decimos, no vamos a escuchar misa, no, vamos a celebrar la Santa Misa. Y vamos a ofrecer ese sacrificio de Cristo en el altar, uniendo a ese sacrificio por nuestros sacrificios personales, vamos a ofrecérselo a Dios. Es importante que recuperemos, ¿no?, esa parte importante de la espiritualidad católica. Especialmente en la Eucaristía, cuando un seglar va a la Eucaristía, cuando va a hacer un ofrecimiento, o sea, con su sacerdocio no ministerial, ¿no?, pero su sacerdocio universal, él participa ofreciendo junto con Cristo al Padre su propio sacrificio. Tenemos que recuperar esa parte en oro de nuestra espiritualidad. Somos un reino de sacerdotes,